Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel Biso y esto es Australiando, mi podcast desde Sydney. Bueno, pues hoy en Australia es la Melbourne Cup, que es una prueba hípica una carrera de caballos que se celebra en Melbourne desde 1861-1861, o sea, tiene tela de edad esto es más viejo que, pues es casi tan, tiene casi tanta historia detrás como tiene el país, ¿no? Entonces, bueno, os podéis imaginar que es un evento con todas las de la ley. Aquí es un acontecimiento enorme, de hecho yo no me hacía una idea, pero bueno, el país se para. Es decir, el país se para por esto, la gente sale de la oficina, bueno, mucha gente, o sea, en mi oficina había un montón de gente, pero digamos que los comercios dejan de sentir actividad, la gente deja de entrar en los comercios, la gente deja de llamar a soportes técnicos, los bares de retransmisión de eventos deportivos se llenan de gente, las casas de apuestas hacen el agosto, aunque es noviembre, 7 de noviembre. Y nada, todo es así. De hecho, bueno, pues ahora venía de trabajar. En el trabajo había un concurso de... Bueno, se retransmitía, ¿no? La Melbourne Cup en alguna de las cocinas de las plantas de donde yo trabajo. Y además de haber una venta organizada de participaciones en apuestas, había también un concurso de a ver quién iba mejor vestido, ¿no? O sea, la gente va pues con su atuendo de ir a las carreras de caballos, con su tocado, su vestido, su traje, su corbata, es una cosa, vamos, súper curiosa. Y bueno, la gente eso en la tele empieza a animar a los caballos, saben que no les oyen, pero es igual, se oyen silbidos y tal por la oficina, o sea, tela, ¿no? Y ahora venía por la calle y lo mismo, un montón de gente súper vestida, súper emperifollada en Sydney, que ni siquiera es para ir al hipódromo en Melbourne. Y gente con caballos de peluche debajo del brazo, o sea, una cosa, una locura. O sea, a mí me decían, no, es la Melbourne Cup, tú es la primera vez que estás en la Melbourne Cup. Y yo, sí, pues tal, es que no sé qué. El otro que trabaja en el call center decía, no, nosotros es que en la Melbourne Cup nos vamos porque la gente no llama. Ni te cogen el teléfono, ¿sabes? Si llamas ahí, no sé. Esto es así como que se para el país. Yo no soy muy aficionado a la hípica, sí que es cierto que cuando vivía en Madrid, una vez en el trabajo organizamos ahí una mañana de sábado en la hípica en Madrid. Estuvo bien, hicimos ahí nuestras apuestas, yo gané algo de dinero, lo justo para recuperar el dinero que el resto del grupo había perdido y nos sobraron 3 euros para comprar una bolsa de gusanitos y repartir. Y poco más, ¿vale? Entonces, bueno, pues no sé, os voy a dejar en las notas del programa un enlace a la página de la Wikipedia, la Melbourne Cup, que viene toda la historia. Pues eso, 7 de noviembre de 1861 la primera y así pues hasta hoy. El resto de, o sea, lo que os voy a contar hoy es que, bueno, pues por fin han entregado ya toda la documentación a la Australian Computer Society y, bueno, aquí hay una anécdota de, ¿os acordáis de aquel episodio en el que os contaba bastante, bastante airado la historia con la lavadora, ¿no? Y el caserón, bueno, pues no es para tanto, no es tan cutre. Pero aquí viene otra historia de esas de... No, es que esto fuera de España no pasa. Claro que pasa. Resulta que me están haciendo el patrocinio de todo esto en el trabajo, ¿no? Entonces hay una empresa de abogados que nos lleva a todos los temas de inmigración. Y bueno, digamos que el 19 de octubre me habían enseñado un borrador de lo que iban a presentar a esta sociedad y había un montón de errores, ¿no? Entonces yo les dije, oye, corregir esto está mal y no sé qué, ¿no? Y desde el 19 de octubre, pues, no tuve más noticias. En aquel momento, pues, con la cantidad de errores que había, no sé si lo conté aquí o en Anchor, pues escribí a Recursos Humanos y les dije, oye, esto es un poco heavy, ¿no? O sea, al final mi vida está en manos de esta gente y fíjate tú, es que ni han copiado bien el nombre de mi universidad, desde los papeles que hemos traducido ahí, ¿no? Y este tipo de cosas. Entonces, bueno, 3 semanas después, ayer 6 de noviembre, dije yo, bueno, esto ya se pasa un poco de castaño oscuro, porque sin más noticias le escribí un correo que el que básicamente decía, bueno, asumo que habiéndose entregado las correcciones el 19 de octubre, ya habréis entregado esto, ya habréis enviado los documentos, ¿no?, al ACS para que me revisen la experiencia. La contestación, sí, esto ya se ha enviado, ¿no? Así, en pasado, este pasado compuesto, este pretérito perfecto simple. Y dije yo, bueno, bien. Y ayer por la tarde, a las 8:15 de la noche, ya pasada la hora de la cena, ya sabéis que aquí la gente de bien cena, pues como a las 6 de la tarde, me llegó un correo a mi cuenta de correo personal del ACS diciendo, hola Gabriel, gracias por entregarnos tu aplicación a esto, tu solicitud a este revisi, esto tal, no sé qué. Esto tarda entre 6 y 8 semanas. Pero bueno, mientras tanto, mientras lo estudiamos, pues ya puedes empezar a usar los servicios de la ACS que tienes al haber entregado esta solicitud, pues tienes, eso es como un colegio profesional, ¿no? Lo que pasa que en Australia. Entonces, pues tú además de que te revisen esta experiencia profesional y te convaliden los estudios, pues puedes hacer uso de sus servicios y, bueno, pues tener un montón de, bueno, pues lo típico, ¿no? O sea, tampoco os voy a marear con esto porque al final los colegios profesionales, pues yo creo que no son el objetivo aquí. La cuestión es que, sí, ya está entregado, ya lo hemos entregado. Y 3 horas después me llegó un correo de gracias por entregar esto, ¿no? Entonces dices tú, joder, es que no les escribes para no vas tirando de ellos y dejan pasar el tiempo. La verdad es que, bueno, el correo de la Australian Computer Society me dejó un poco más tranquilo porque yo creía que iban a tardar 3 meses, que entonces ya nos pondríamos en el mes de febrero para terminar de hacer la solicitud del visado. Esto no es necesariamente así porque son entre 6 y 8 semanas, entonces está bien porque, bueno, pues eso nos deja principios de enero, primera, segunda semana de enero para hacer eso y tenemos pues un mes y medio para conseguir el resto de los papeles. El resto de los papeles yo les escribí un correo y dije yo, bueno, pues entonces enviadme a ver qué es lo que tengo que ir haciendo para ir gestionando plazos y tal. Y bien también porque, nada, son 2 chorradas, ya tengo más o menos un plan de cómo hacerlas. Lo que pasa que, por ejemplo, el certificado de penales español tengo que esperar un poco porque solo tiene validez de 3 meses. Entonces, bueno, pues no, por no forzar, si queremos hacer la solicitud antes de marzo, pues hombre, esperaré hasta mediados de diciembre, ¿no? Porque la solicitud pues tarda unas 3 semanas o algo así. O algo, bueno, ya veré cuando más o menos tenga claros cuáles van a ser los plazos de la ACS, pues ya lo pediré un poquito más adelante. Luego también me tengo que hacer un chequeo médico, entonces pues lo haré también dentro de un par de semanas o así, en las que pues me portaré bien, no comeré mucho canguro, no comeré mucho frito, haré algo de ejercicio, las cervecitas pues las dejaré un poquito ahí aparcadas, ese tipo de cosas, ¿no? Porque, bueno, aquí lo que miran más que nada son cosas como la tuberculosis y tal, que de hecho era un eslogan que había hace años de si vienes a Australia, que sepas que no vamos a curarte la tuberculosis, ¿no? Entonces, bueno, me imagino pues que será un chequeo médico normal, que tengas un poquito alto el colesterol o el ácido úrico, pues más o menos debería darles igual, o sea, eso se cura con medicamentos que pues cualquiera puede pagar, que no les vas a meter en la sanidad, es decir, o sea, ahí es poco lo que puede pasar, ¿no? Y si me encontrase un problema grave de salud, pues lo grave no sería la residencia permanente, sino la salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo controlado. Y bueno, pues como ya tengo más o menos todo esto encauzado, voy a poder retomar proyectos que tenía aparcados en lo sucesivo, voy a poder descansar un poquito en verano, es decir, a partir de diciembre y tal, pues voy a poder hacer a lo mejor alguna escapadita por ahí y tal. Bueno, también hay que ver los precios de los chequeos médicos, porque Bueno, pues aquí el chequeo médico que me tenga que hacer me lo tendré que hacer en un centro privado porque no tengo Medicare, no tengo la salud pública australiana. Entonces, bueno, pues es todo ir viendo un poco, ir gestionando las cosas, ir pidiendo cita para unas cosas, para otras, haciendo los trámites que pueda ir haciendo. Y cuando la ACS diga que bien, que tengo una experiencia que vale en Australia, si es que lo dice, pues ya reunir papeles y presentar esa solicitud. Así que nada, por hoy ya mucho más, bastantes novedades, sobre todo en el tiempo que me toca vivir ahora aquí, que en el que lo más importante es eso, es bueno, pues resolver un poquito el tema de la residencia permanente para poder hacer proyectos a medio y largo plazo, sin tener que estar ahí preocupándonos de reformas de inmigración y este tipo de cosas que hoy en día están bastante al orden del día en Australia. Y nada, y por esa parte, bastante contento. Bueno, ya sabéis que me podéis dejar cualquier comentario en australiando.es/contacto y nos vamos escuchando. Un saludo.